Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Vidas Comunes del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y del Programa de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión hablaremos del caso de la piña en Costa Rica a partir de un artículo publicado en el libro Extractivismos Agrarios en América Latina por Claxo, que aprovechamos para comentarles, les dejamos el link para que puedan descargarlo. Y precisamente el artículo al que nos vamos a hacer referencia lleva por nombre Extractivismo Agrario y Desarrollo Sostenible, la política de expansión de la piña en Costa Rica, y que lo escribió precisamente nuestro director del CIEP, Andrés León Araya. El desarrollo sostenible aparece en la política de Costa Rica casi de manera automática, normalmente sin mucho cuestionamiento. Por esta razón nos parece importante normalmente pensar críticamente este tipo de tendencias, ya que podrían estar ocultando dinámicas de despojo y explotación, digo yo. Pero no me corresponde. Justamente para eso hemos invitado a Andrés para conversar sobre todo esto. Hola Andrés, qué gusto tenerte por acá. Agradecerte tu tiempo y el espacio que nos estás dando. Justamente antes de empezar a conversar sobre tu artículo, y para aquellas personas que también no te ubiquen, de que no te reconozcan o te conozcan solamente de una parte, quería preguntarte primero cómo estás y que nos contaras de dónde vienes y qué estás haciendo. Hola Luis, muchas gracias. Bueno, yo soy politólogo y antropólogo, y en términos generales los temas de investigación o los temas a los que trabajo alrededor tienen que ver con economía de plantación, conflictos sobre la tierra, desde una perspectiva de ecología política, y sobre todo desde perspectivas etnográficas. Entonces este libro, que la traducción acaba de salir, pero el libro tiene un poquitito más de tiempo, pues es eso, es un poco mi intento de reflexión o de intentar entender cómo se explica que un país tan pequeño como Costa Rica, que tiene alrededor de 5 millones de hectáreas en total, se haya convertido en el mayor exportador de piña fresca en el mundo. Entonces el artículo es un poco argumentando alrededor de dos elementos y enfocándose en un punto en particular, que es el discurso del desarrollo sostenible, que a mí me parece que es como uno de esos resortes, si se quiere, de la expansión, que generalmente no le ponemos atención, pero que a mí me parece que es muy importante para justificar ese proceso de expansión. Tal vez para empezar, ahí normalmente escuchamos de una forma muy libre muchos conceptos, de medios de comunicación y demás, ahí que salen hasta la misma área comercial y todo esto, y productores y empresas y todo, utilizan palabras de formas como muy libres. Pero quería consultarte, justamente en tu artículo y en tu práctica, cuando utilizas estos conceptos que problematizas, si podrías ubicarnos, ¿qué podríamos estar entendiendo? Normalmente te voy a decir cuatro, justamente por el juego que tienen: extractivismo, y luego extractivismo agrario, desarrollo y desarrollo sostenible. Digamos, ¿qué podríamos estar entendiendo a través de estas palabras? Bueno, en términos muy específicos, cuando la gente habla de extractivismo, se refiere a una forma de creación de valor, digamos, dentro del capitalismo, digamos, como de valor, aunque no es solo monetario, porque también es la extracción de recursos y el control sobre otro tipo de cosas. El extractivismo se referiría a una forma de extracción de valor directamente de la naturaleza. Es decir, si lo quisiéramos ver en comparación, por ejemplo, con lo que sería el desarrollo industrial, más clásicamente entendido, sería esa cosa en que esos recursos que se extraen de la naturaleza se transforman en otras cosas. Entonces hay materias primas que se convierten en otras cosas, y en ese proceso de convertirlas en otras cosas, pues se les agrega valor a través del trabajo y se venden en ese sentido. Entonces eso sería como el desarrollo industrial. El extractivista sería contrario a esto, en el entendido que lo que hace es directamente extraer el valor de la naturaleza. Entonces la forma más clásica o la forma más tradicional de extractivismo que habría tiene que ver con lo que conocemos como extractivismo minero, que es ir a literalmente romper la tierra, sacar los diferentes minerales, y eso es como ese proceso. Y por extractivismo agrario se refiere a una conversación particular que intenta plantear que esas formas de extraer dinero directamente de la naturaleza, pero también del cuerpo de los trabajadores, es decir, de la destrucción de la naturaleza y el trabajo como formas de crear valor, como una forma de expandirlo a otro tipo de actividades, como pueden ser los monocultivos, sobre todo los monocultivos, como la plantación de monocultivo, aunque hay que diferenciar entre plantación y otras formas de de producción, pero creo que eso sería para una conversación mucho más larga en otro lugar. Pero fundamentalmente eso sería, extracción es, el extractivismo sería una forma de generar valor a partir de su extracción directa a través de la naturaleza. El extractivismo agrario es agarrar esas discusiones sobre la idea de la extracción directamente a través de sacar directamente la naturaleza, pero también de destruir los cuerpos de las personas que trabajan en esos espacios, como algo diferente o como una forma de acumulación de capital que es distinta a la producción industrial, por ejemplo, que tiene valor agregado en el que se están transformando materias primas para convertirlas en mercancías que van a circular de diferentes formas. Ahora, esto vinculado al desarrollo, o lo que entendemos por desarrollo, pues la palabra desarrollo es relativamente nueva, digamos, en términos prácticos de como nosotros lo entendemos, es de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que se empieza a plantear desarrollo como igual a crecimiento económico. Y el crecimiento económico entendido como una mayor circulación de mercancías, de producción, pero también de consumo, es decir, que se producen más cosas, pero además que se están vendiendo más y que están circulando de diferentes maneras. Lo que tenemos después es un empate entre estas ideas de crecimiento económico, es decir, de cada vez producir más, con la idea de una sociedad que está cada vez mejor, que es un cuestionamiento, es algo que ha sido muy cuestionado en los últimos años y es una idea que se ha falseado bastante. Pero esta idea del crecimiento, especialmente la idea de un crecimiento infinito, es el que impulsa o anima, bajo diferentes palabras, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues igual se hablaba de progreso, más o menos en los mismos términos, pero como nosotros entendemos desarrollo como esta idea del continuo o casi infinito crecimiento económico, a partir de los 70s y los 80s se empieza a cuestionar por una razón bastante directa. Si pensamos que el desarrollo es crecimiento infinito, eso parte del hecho de que siempre podemos estar extrayendo más recursos de la naturaleza, podemos estar extrayendo más cosas para poder producir más y más y más y más. Y a partir de los 70s y los 80s se empieza a cuestionar los límites materiales que tiene el mundo, o sea, que tiene el planeta, para poder sostener procesos de crecimiento infinitos. Entonces, un poco el cuestionamiento va a tomar la forma de cuáles son las posibilidades, o más bien la imposibilidad que existe para pensar crecimiento económico infinito en un mundo que tiene recursos finitos. Esto se va a convertir particularmente a partir de los 80s y los 90s en diferentes informes, en diferentes conferencias que se van a hacer, como la conferencia de Río sobre el tema de desarrollo económico y muchas de estas discusiones para plantear esa contradicción que habría entre crecimiento económico infinito y lo que serían los recursos de la naturaleza. Es un poco para intentar resolver esa contradicción que empieza a aparecer este discurso del desarrollo sostenible, que fundamentalmente lo que plantea es que sí se puede tener crecimiento económico infinito acompañado de la conservación de la naturaleza siempre y cuando se cumplan con un conjunto de arreglos o de manejos técnicos y tecnológicos, o sea, la utilización de ciertas tecnologías que nos permitan cada vez o extraer menos o que las formas de extracción que hagamos sean menos destructivas del ambiente, y que entonces de una u otra forma lo que nos permitiría empatar crecimiento económico infinito con conservación del planeta es la tecnología y un conjunto de arreglos que nos van a permitir de una u otra forma armonizar ambas cosas juntas. ¿Verdad? Y justamente atando esta parte que nos mencionas, hay otro punto, digamos, en que también marcas, y es que normalmente ninguna de estas cosas se da en el vacío, sino se da en lugares específicos, lugares, territorios. Y mencionas, te voy a parafrasear, pero creo que es más o menos como está. Dices, para estos análisis, te pregunto, para estos análisis, ¿por qué es importante escapar de la trampa del territorio nacional homogéneo y considerar la fragmentación espacial y la política del extractivismo agrario? Además, haces otra acotación que dices que es necesario considerar la constelación de elementos y procesos humanos e inhumanos ubicados en diferentes espacios y que deben confluir de manera particular, aunque no necesariamente esperada. Porque así al final, digamos, podríamos de alguna manera caracterizar mejor la acumulación del capital. En resumidas cuentas, después de este trabalenguas, ¿por qué es importante justamente esas consideraciones que haces, y voy a resumirlo, digamos, para las personas como yo, que a veces nos cuesta, en esa palabra que es tramposa, que es homogéneo. Sí, digamos, las ideas que nosotros tenemos en la cabeza de economía, y bueno, en buena medida cómo se calcula, o cómo los economistas calculan eso que llamamos crecimiento económico, que llamamos economía, están basadas en una idea del Estado-Nación. Es decir, se parte del hecho de que el mundo está dividido en un conjunto de diferentes territorios, cada uno de esos territorios tiene un Estado, y que ese Estado de una u otra forma tiene soberanía sobre la totalidad del espacio. Entonces, si vemos un mapa, que la autoridad de un país termina donde aparece la línea, que es la frontera con el siguiente país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que ha hecho es que las miradas que nosotros tenemos para pensar desarrollo, para pensar formas de crecimiento, para pensar diferentes formas en las que nosotros imaginamos a la economía, necesariamente están fundadas en esta escala nacional, es decir, en la idea del Estado-Nación como el espacio que crece o que no crece, o el espacio que está teniendo mayores o mejores condiciones. El problema con esto es que genera lo que los geógrafos como John Agnew, que es el que acuña el concepto de la trampa territorial, empiezan a observar. Por un lado, que hay muchos de los procesos de acumulación de capital que no pasan completos adentro del país. Es decir, puede ser que en un país se extrae ciertos recursos naturales, pero esos recursos naturales se llevan a otro país donde son ensamblados y se les da forma. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, Intel. Digamos, Intel en Costa Rica nosotros lo conocemos como un lugar donde se ensamblan microchips, pero la mayor parte de la materia prima, por no decir toda, vienen de otras partes del mundo. Es decir, en otros lugares se produce, se traen aquí, aquí se ensambla y después se vende en otro lugar. Y también las ganancias de lo que se está produciendo, que en Costa Rica, por ejemplo, va a jugar una parte importante, la mayor parte de las ganancias se van a quedar en otro país. Entonces, por ejemplo, ahí la pregunta es, y entonces Intel, ¿es una empresa de a dónde? ¿Es una empresa de Estados Unidos? ¿Es una empresa asiática o es una empresa costarricense? ¿Y cómo deberíamos de ver entonces lo que se está produciendo alrededor de ese mismo proceso? Entonces, el problema con la trampa territorial es que nos hace pensar que tenemos que pensar todos los procesos económicos a partir de lo que está pasando dentro del país, y no siempre funcionan esos términos. Es decir, puede ser que hayan relaciones más complejas que atraviesan diferentes espacios y que son los que van a determinar eso. Pero el otro lado de la trampa, si se quiere, de esta trampa territorial o de lo tramposo que se convierte en eso, tiene que ver con los espacios más pequeños. Es decir, pensar que el Estado-Nación es un espacio homogéneo, es decir, que todo Costa Rica es Costa Rica y lo que pasa en Costa Rica está pasando en Costa Rica, no nos permite ver que toda actividad de producción económica o de destrucción de la naturaleza o de procesos de acumulación de capital están sucediendo en espacios concretos y que están vinculando a personas o a grupos específicos de diferentes maneras. Un buen ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros vemos las estadísticas de exportación del país y decimos Costa Rica es el mayor exportador de piña fresca en el mundo, sin ponernos a poner en cuenta que esa producción de piña para la exportación se da en territorios y en zonas concretas que tienen ciertos tipos de relaciones, y que ese tipo de relaciones se nos pierden o se nos escapan cuando pensamos al país completo. Entonces, por ejemplo, cuando se habla acerca de cómo la piña es buena para la economía del país, eso esconde el hecho de que esa producción se tiene que ubicar en algún lugar y alguien está teniendo que cargar con los costos de esas formas de producción, y que no es el país como Costa Rica en abstracto, sino que van a ser lugares en específico que, además, en términos generales, son lugares que no vemos en los medios de comunicación, a menos que estén haciendo alboroto, o que hay un gran conflicto alrededor de algún tema por contaminación de agua, o porque cierran las calles porque necesitan un nuevo acueducto, o por malas condiciones de trabajo, y que tienen bastante poco voz y voto o influencia sobre las decisiones económicas que se toman en el país, que además se toman en lugares como San José, donde no se viven a diario todo lo que tiene que ver con las diferentes afectaciones o con los impactos que tiene este tipo de producción sobre los cuerpos de las personas trabajadoras, sobre las comunidades que están cerca de las plantaciones, etcétera, digamos. Y que tampoco, además, ven la riqueza que se está produciendo. Es decir, esos números del PIB, de todo el montón de millones de dólares que se exportan desde Costa Rica sobre piña, muy poco de eso queda en los lugares específicos en los cuales es que se está produciendo ese tipo de cultivos. creo que con este marco ya puedo hacerte la siguiente pregunta, porque a aquellas personas que nos están escuchando ya tendrán esa base para entender esta parte que viene. Extractivismo agrario y desarrollo sostenible. Son dos conceptos que pesan mucho desde el inicio del artículo, están en el título. Quería preguntarte si pudieras ayudarnos a entender la trayectoria de estas dos dinámicas en Costa Rica. ¿Desde cuándo? ¿Cómo podemos caracterizarlos? Digamos, tanto el extractivismo agrario como el desarrollo sostenible. Temporalmente, digamos, tendrán su me imagino, aquí peco de ignorancia, pero diría que el extractivismo agrario tiene mayor trayectoria en el tiempo que el desarrollo sostenible. Digamos, ya al inicio más o menos nos pintabas un poco este boceto. Y justamente, ¿cómo? Y creo que la parte más importante de problematizar, ¿en qué momento el desarrollo sostenible se articula, digamos, a estas dinámicas de extractivismo? Sí, a ver, el tema con la discusión sobre extractivismo, creo que hay que tener cuidado si uno quiere plantear que esa forma de producción ha sido continua a través del tiempo, que es una forma de verlo, y podemos pensar en el café y en el banano históricamente como actividades de extracción. Pero a mí me parece que es más útil hablar de extractivismo agrario a partir de los 80s y los 90s en el marco de lo que bajo condiciones normales le decimos neoliberalismo o estos procesos de liberalización de la economía. ¿Por qué? Porque si hay algo que cambia, a partir de los 80s y los 90s lo que uno se empieza a ver es que las economías de plantación para la exportación, todo lo que conocemos como en Costa Rica como exportaciones no tradicionales, están amarradas a una lógica distinta de entender la agricultura. Anteriormente había una idea de que era importante que, por ejemplo, los trabajadores o las personas que vivían en la zona donde se está explotando algunos de estos productos, tal vez no tanto con el banano, pero claramente con el café, tenían que tener ciertas condiciones de vida mínimas para poder seguir haciendo su trabajo y para poder, digamos, lo que en términos marxistas podríamos llamar como la reproducción de la fuerza de trabajo para que siguiera trabajando. Algo que queda muy claro de los 90s para acá es que eso ya no existe. Es decir, una de las formas en las que algunos autores se refieren al extractivismo es como producción sin reproducción. Es decir, es formas de producir, formas de extraer valor de la naturaleza que destruyen las condiciones para la creación de valor, la naturaleza y los trabajadores, y no se preocupan en lo más mínimo por su reproducción. Es decir, no hay en ningún momento ningún interés por intentar que las comunidades y las personas que viven en ese lugar puedan seguir teniendo condiciones mínimas de vida, sino que lo que se trata es de una carrera hacia el fondo, de intentar cada vez acumular lo más posible y poder sacar la mayor cantidad de réditos posibles en la menor cantidad de tiempo posible. Y eso es hasta cierto punto una particularidad que encontramos a partir de los 90s. Lo interesante, si ustedes ven esto que les estoy diciendo, es exactamente hablar de un capitalismo que no es del todo o en ninguna manera sostenible, a como lo entendemos. Es decir, no hay verdaderamente en una carrera hacia el fondo, que es sacar todo lo posible en la menor cantidad de tiempo posible, ninguna idea de equilibrio o ninguna idea de intentar balancear conservación con extracción. Pero ahí es donde juega el discurso del desarrollo sostenible, porque en términos muy prácticos, en Costa Rica esto vendrá desde finales de los 70s, pero verdaderamente se va a considerar con Figueres en los 90s, bajo esta idea del desarrollo sostenible a la tica, lo que va a plantear es que sí se pueden crear las dos cosas a partir de los cambios tecnológicos que les estaba diciendo anteriormente, pero sobre todo a partir de una fragmentación del espacio territorial costarricense. Es decir, van a haber ciertos lugares y ciertos territorios donde se van a hacer ciertas cosas y en otros que se van a hacer otras. Entonces, en términos de conservación, el modelo de conservación que se dice de fortaleza, es decir, esa forma de tener parques nacionales donde no se puede hacer nada, es decir, donde solo pueden ir los turistas, pero no se puede tocar un árbol, no se puede tocar un animal, no se puede tocar una planta, completamente separados de las dinámicas sociales alrededor, va a ser el espacio de conservación, mientras que el espacio de crecimiento económico va a ser una parte del turismo que va a aprovechar estos mismos parques nacionales y las playas y todo esto, pero hay otra parte que va a tener que ver directamente con la extracción de valor de la naturaleza en la forma de monocultivos y ahí sobre todo la plantación piñera, ¿no? A veces también es importante acordarse que Costa Rica está produciendo, es el mayor productor en este momento de banano, también de Centroamérica, que yo creo que a nosotros se nos olvida, creo, nos quedamos con que mamita Yuna y no volvió a ver banano, pero Costa Rica de hecho produce más banano ahora que lo hacía anteriormente, banano y plátano, pero ese tipo de actividades como el monocultivo de la piña o el monocultivo del banano se van a convertir como las formas de crecimiento. Entonces es la idea de este modelo en el cual ciertos espacios son para el monocultivo y otros espacios son para los parques nacionales, como las formas de conservación. Y los dos, de una u otra forma, se vuelven coherentes adentro del discurso del desarrollo sostenible. Primero porque plantea eso, que cómo puede ser que haya, cómo puede ser que estemos hablando de un modelo insostenible cuando Costa Rica cada vez tiene más tierras en conservación de parques nacionales o conservación boscosa. ¿Cómo hacemos para decir que eso no es sostenible? Cuando verdaderamente lo que ha pasado es eso, la reserva de ciertos espacios bajo esta lógica de fortaleza para la conservación y, si se quiere, casi que un campo de todos contra todos o de espacio libre para hacer lo que quieran en el resto de los territorios, que es lo que ha llevado a la expansión de estas cosas. Entonces sí, digamos, y esto es como un tema importante. Sí, en Costa Rica claramente hay deforestación por monocultivos y la expansión de las plantas piñeras, de piñeras en zonas de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, la mayor parte de la expansión que se ha dado en este país es por la destrucción de otras formas de agricultura, digamos, destrucción de producción de granos básicos para el país, destrucción de lo que era el sector, por ejemplo, ganadero en ciertas partes, y todo eso en favor de la expansión cada vez mayor de plantaciones de piña, sobre todo, digamos que es como el mega, digamos como de los monocultivos el que se ha expandido más. Entonces, es un discurso que de una u otra forma viene a justificar esta separación sin tomar en cuenta la destrucción que se da en el medio, pero además planteando que todos los problemas que vienen con esa expansión se van a resolver a futuro, en el momento que se manejen todas las buenas prácticas agrícolas, en el momento de que la tecnología se utilice de buena manera. Y ahí es, por ejemplo, que podemos entender la obsesión que tienen algunos productores de piña en este país, por ejemplo, con los drones, ¿verdad? Y la idea de la agricultura de precisión o la agricultura 4.0, o la idea de poder usar drones para que sean los que se encargan de fumigar a las piñeras como una forma de proteger a los trabajadores sin tomar en cuenta como estos procesos más amplios y las diferentes transformaciones territoriales espaciales que las acompañan. Dijiste una frase que me parece importante y que para atarla y darle alguna justificación a la pregunta que sigue, dice que se vuelven coherentes, digamos, este tipo de cosas. Y justamente quería preguntarte porque en el artículo en algún momento mencionas o haces mención sobre el sentido común. Te quería preguntar, justamente, y tal vez para ubicarlo en los 90, cuando se posiciona, digamos, este discurso del desarrollo sostenible, y que de alguna u otra manera, de ahí en adelante, se posiciona, ahora sí, como un sentido común, agenda política, pero también, y creo que es como la más problemática, también en la agenda mediática, digamos, todos los medios, todas estas cuestiones, normalmente siempre van a tender hacia esto. También en la académica, digamos, surgen hasta escuelas, digamos, que tienen como bandera esto. Y evidentemente en la parte comercial vemos que todas estas grandes empresas, desde las pequeñas hasta las más grandes, también lo van a utilizar y se van a abanderar para justificar muchas de sus prácticas en esto. Entonces, quería preguntarte, ¿por qué es importante partir de este análisis que haces en donde vinculas el sentido común en los distintos discursos que se están utilizando? Y justamente a partir de esto, digamos, ¿qué aportes da justamente este análisis de sentido común para entender esta mancuerna entre estos extractivismos y justamente el desarrollo sostenible? Bueno, yo, el concepto de sentido común que yo utilizo viene un poco de la discusión de Antonio Gramsci, del comunista italiano, y fundamentalmente lo que Gramsci estaba planteando es que la mayoría de la gente en su vida cotidiana no necesariamente tiene una reflexión súper profunda de todo lo que está pasando en todo momento y intentando entender todas las relaciones. Y que en general lo que nosotros tenemos es un conjunto de narrativas a mano que nosotros agarramos para intentar explicar cosas que nos pasan, sin que necesariamente esas narrativas en sí mismas sean coherentes entre ellas. Es decir, no necesariamente dan coherencia en el entendido de que podemos tener cosas que son contradictorias o narrativas contradictorias, pero que nos ayudan a navegar el mundo cotidiano sin tener que estar pasando todo el tiempo intentando analizar todo, ¿verdad? Y entonces que este tipo Que, entonces yo lo que planteo es que a partir de los 90 lo que empezamos a ver en Costa Rica a través de un conjunto de impulsos en diferentes niveles es que esta idea del desarrollo sostenible, es decir, la idea de que yo puedo seguir produciendo y creciendo económicamente sin destruir la naturaleza, aunque no sepa exactamente cómo, se va a instalar como algo que está en todas partes y que va a llevar un conjunto de códigos. Ustedes tal vez, digamos, en términos los más cotidianos o educativos, ustedes lo pueden ver, tal vez los más viejillos acordándose de los anuncios de Yayito. No sé si ustedes acordarán el mono que recogía la basura del piso y que la tiraba en el basurero, como esta forma de decirle a la gente la conservación es algo que hacemos todos los días, o las calcamonías que regalaba en su momento el AIA con gotita, que era el que nos decía que teníamos que estar apagando la luz cada vez que salíamos de un cuarto, que teníamos que cerrar el tubo cuando no estábamos lavando, que nos aseguráramos siempre que la refrigeradora estuviera cerrada, y que tiene este conjunto de reflexiones sobre cuáles serían como los hábitos de consumo individuales que supuestamente afectan a la naturaleza y que todos tendríamos que cambiar para salvarla, pero que en ningún momento cuestiona prácticas empresariales que claramente generan impactos ecológicos mucho más amplios que tiene que tener. Con esto no estoy diciendo que no cierren el tubo o que no apaguen la luz, pero que lo que estoy viendo es que en términos generales, si cuestionamos eso, lo que le estamos diciendo a la gente es que ellos son los responsables de todas las transformaciones que están pasando, y si todos somos responsables, nadie es responsable. Y eso es un poco el sentido común del desarrollo sostenible. Todo el mundo lo utiliza. Nadie está en contra de la conservación. Nadie estaría en contra de que lográramos cada vez desarrollarnos más económicamente y al mismo tiempo conservar la naturaleza. O sea, es muy difícil que vayamos a encontrar alguien que esté en contra de eso. Pero ¿qué es lo que entiende cada quien por esa idea de cuál sería la relación entre una producción que sea sostenible? Es la pregunta. Y cuando aparecen ese tipo de preguntas, o cuando hay un empate en ese sentido de que hay diferentes las narrativas que tienen detrás de ellas, la mayor cantidad de recursos y de poder político son las que se van a imponer. Y ese es el tipo de desarrollo que se ha impuesto en el país, que fundamentalmente esto que les digo, un poco de la fragmentación entre espacios para conservación como parques nacionales y el resto de los espacios un poco libres para otras formas de acumulación, donde son grupos muy específicos los que logran concentrar la mayor cantidad de recursos y oportunidades en detrimento de las comunidades donde este tipo de proyectos se instalan, ¿verdad? Y que de esta forma, de una u otra forma, porque pocas veces nos sentamos a pensar qué es esto que sería sostenible o en las formas prácticas de cómo está operando esto, se va naturalizando que cualquier persona que diga que una tarea es sostenible, verdaderamente se está refiriendo a lo que yo estoy entendiendo por sostenible, o genera como esa naturalización de que hay ciertas prácticas que no se pueden evitar, ¿verdad? Porque entonces se vuelven en problemas técnicos, ¿verdad? Que es una de las cosas que yo creo que es como importante entender con el desarrollo sostenible. Al plantearnos que los problemas no son de qué estamos produciendo ni de quién se está quedando con las cosas, es decir, no es un problema distributivo de poder ni económico, y nos plantea que es nada más un problema técnico, lo que hace es naturalizar a la acumulación de capital y que hayan ciertos grupos que están tomando las decisiones. Y eso se naturaliza a partir de este tipo de discursos sobre sostenibilidad, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente quiero aprovechar ahora este contexto que nos pintas para preguntarte esto. Voy a intentar sumar dos preguntas en una, porque creo que al momento ahora de revisar me parece que van muy unidas. Y es lo siguiente. Al intensificarse las actividades de piña y demás, evidentemente empiezan a salir más afectaciones, que ya no pueden ser catalogadas, digamos, como accidentes o situaciones así extraordinarias, sino que pertenecen justamente a esa dinámica intensiva que tienen. Eso provoca que de alguna u otra manera empiecen a organizarse personas, organizaciones, para reclamar, para denunciar, ese tipo, digamos, de situaciones, afectaciones, que ya están, digamos, que ya están muy visibles en su vida cotidiana. Estamos hablando de contaminación y cuestiones laborales y todo esto. Entonces, quería preguntarte en este momento, ¿qué pasa ahí con, entendiendo, digamos, todo este sentido común que se coloca y demás, con ese desarrollo sostenible ante este tipo de demandas que empiezan a surgir, que empiezan a aparecer? Tiene que, como diría mi abuela, quebrarse y volverse como elástico y adaptarse y decir, sí, mira, si sí, nos equivocamos y nos tiramos, o por aquí nos vamos por acá, o este es el otro, o es parte del camino que tenemos que aprender y ya con esto aprendimos y vamos a seguir, pero ya es diferente. Y a partir de esto, justamente, preguntarte, porque en el artículo lo mencionas, ante estas contradicciones que aparecen, surgen diferentes ambientalismos. Ahí que tienen una lectura, digamos, distinta de estos fenómenos. Entonces, te quería preguntar si nos podrías ayudar a entender justamente cuándo este desarrollo sostenible, estos extractivismos, se encuentran, ahora sí, con estas comunidades locales, con estas personas que demandan, etcétera. ¿Qué sucede? Digamos, ¿qué tipo de resultados empiezan a darse ahí? Sí, tal vez yo empezaría por plantear que cuando pensemos en soluciones tecnológicas, no solo pensemos en máquinas. Una nueva tecnología o una solución técnica que puede salir de algo es hacer las cosas de una forma distinta, ¿verdad? Entonces pueden ser administrativas también. Entonces, en ese sentido, lo que hace el desarrollo sostenible frente a conflictos o frente a cuando aparecen este tipo de afectaciones, lo que va a decir es que el problema no es la piña como tal o la producción de piña como tal, sino es la forma en la que se están aplicando ciertas cosas. Entonces, que si nosotros lo hacemos distinto, que si lo aplicamos de esta manera, que hacemos estos otros cambios, esta afectación que usted me está diciendo que está pasando, va a dejar de pasar o ya no va a ser tan grande. Aquí ustedes pueden ver mucho como todo el empuje que hubo para todo lo que tiene que ver con manuales de buenas prácticas o con diferentes discusiones de plataformas para discutir piña sostenible, etcétera, etcétera, etcétera, como dos intentos de plantear que el problema no es la actividad como tal, el problema no es la extracción masiva e intensiva de recursos en espacios, sino que es la forma en la que se está aplicando. Entonces no es incoherente, sino que simplemente es decir, el problema no es la actividad como tal, el problema es en el momento que estamos, a futuro, si aplicamos estos cambios y si utilizamos más cambios tecnológicos, esto va a ser armonioso. Entonces no critiquemos a la actividad, critiquemos cómo se aplica. Eso por un lado. Pero por el otro lado, y eso es un poco, creo que a lo que te quería referir con esto los movimientos sociales y lo que pasa alrededor de esto, era un poco lo que decía yo anteriormente. Es muy difícil que alguien vaya a estar en contra de la sostenibilidad o de proteger la naturaleza. Es decir, nadie va a decir abiertamente que es el ecoloco, aunque habrá gente que posiblemente tenga perspectivas en las que no le importe verdaderamente lo que pueda con la naturaleza a cambio del crecimiento económico como tal y digamos lo que eso genera. Pero en términos de lo que cada quien entiende por conservación o protección de la naturaleza va a ser muy distinto. Entonces, por esta fragmentación que tenemos de espacios, por ejemplo, si ustedes le preguntan a alguien de clase media en una ciudad que es conservar la naturaleza o proteger la naturaleza, posiblemente se va a acercar algo más a que no corten un árbol, a que no se toque nada de los animales, que no se case, que no se corte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un poco esa lógica de la fortaleza. Pero si ustedes les preguntan a gente que vive del agro y que está en comunidades rurales, posiblemente su idea de conservación es distinta. Es no tengamos monocultivo, pero podemos tener producción diversificada adentro de una parcela en la cual yo puedo generar diferentes tipos de sistemas más cercanos a los ritmos de la naturaleza, y eso es proteger la naturaleza. Vean cómo estos dos ejemplos de dos cosas que son completamente distintas pasarían por proteger la naturaleza, ¿verdad? Y eso tiene un gran potencial en un país donde hay un sentido común tan fuerte alrededor de la naturaleza, y es que hace que manifestaciones o movilizaciones alrededor del tema de por la vida, digamos, permita generar alianzas muy amplias, es decir, entre esos sectores ecologistas más clase medieros y urbanos y sectores comunitarios que están viendo afectados. Yo creo que un buen ejemplo de esto sería lo que pasó en Cruzitas en su momento y el tipo de alianzas que se generaron alrededor de eso. Pero el otro elemento que tiene es que convierte un montón de manifestaciones, de protestas y de agravios que en términos prácticos son derechos humanos básicos que supuestamente la Constitución y el país protege, se convierten como si fueran conflictos ambientales. Y como los conflictos ambientales se solucionarán en el futuro cuando tengamos las soluciones tecnológicas, de una u otra forma lo que hace es demonizar a esas comunidades. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las comunidades, por ejemplo en el Caribe Norte o ahora en la zona norte, que se están movilizando alrededor o en contra o tienen opiniones fuertes con respecto a la expansión piñera, no lo hacen porque quieran ir a abrazar árboles y porque quieren que no corten un árbol más en el país. Lo que quieren es que sus hijos no tengan que ir a escuelas que tienen fumigación de agroquímicos a 20 metros. Lo que quieren es que no haya agua contaminada, que sus fuentes de agua no sean contaminadas. Lo que quieren es que las personas que vayan a trabajar cuenten con las condiciones básicas de derechos laborales. Pero todas esas cosas que tienen que ver con derechos laborales, con derecho a la salud, con derecho a un ambiente libre, saludable, se convierten o se presentan de un día al otro como si fueran simplemente por decirlo de alguna forma, preocupaciones ambientalistas. Y por tanto, de gente que está en contra del progreso y que está en contra de que se puedan realizar actividades económicas en diferentes lugares. Y entonces, como ustedes pueden ver, es como un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, el hecho de que en el país haya tanta conciencia ambiental, sea lo que cada quien entienda por eso, genera o permite generar alianzas que posiblemente no se podrían crear en otros momentos, pero al mismo tiempo también hace que haya un límite muy claro de qué es lo que se puede protestar, ¿no? Y lo que se puede protestar es aquello que entra como afectaciones ambientales adentro de lo que se está entendiendo desde un cierto entendimiento de lo que es el ambientalismo. Entonces, por un lado, permite y abre ciertas alternativas de alianzas, pero por el otro lado, cierra o pone límites muy específicos sobre cuál es el límite de eso que se puede pedir. Y creo que eso es mucho lo que vemos de los 90s para acá. Es un fraccionamiento muy fuerte entre lo urbano y lo rural, digamos, entre las zonas de lo que conocemos como el Valle Central y lo que van a ser las comunidades que conocemos como las periferias, donde se pueden crear alianzas alrededor de diferentes, o sea, alrededor de temas específicos, por ejemplo, las famosas lapas en crucitas, pero que no se pueden construir alianzas alrededor de otros temas donde se siente que la gente simplemente está siendo incoherente o antimoderna por estar pidiendo cosas que, hasta de donde yo lo veo, ni son problemas ambientales, ni es pedir nada fuera de lo común, que sería, por ejemplo, no tener que tomar agua contaminada, ni tener que estar recogiendo agua de una cisterna, o no tener que mandar a los niños a una escuela en la cual se está fumigando a la par, o no tener actividades productivas al lado de mi parcela que generan o moscas que se comen mi ganado, o que por la deriva del viento va a contaminar mis propios cultivos, haciendo imposible yo poder vivir como vivo, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde podemos ver como esta contradicción o esta tensión alrededor de estos temas. Tal vez para ir llegando al final, porque tienes que hacer otras cosas, evidentemente. Son que las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Quería consultarte ahora sí, tal vez proyectando el texto que hiciste al momento actual. Y si pudieras ofrecernos un balance, principalmente. Y te hago la pregunta, pero un poco esa es la idea. ¿Cuál consideras que es el estado actual o dominante de esta política productiva y ambiental del país? Un poco, digamos, con todo esto que nos has dicho. Y esto ya es cuestión mía, digamos, al momento de leerlo y todo eso, leer tu texto. ¿Sí consideras, de alguna u otra manera, que caminamos, digamos, felizmente hacia un proceso, digamos, de mayor agroindustria combinada con estas islas de conservación, digamos, que cada vez estarán ahí, y toda esta dinámica de ecoturismo que se relaciona con estas dos? Bueno, yo creo que el desarrollo sostenible sigue siendo la forma dominante de pensar el desarrollo en Costa Rica, pero claramente con el gobierno nuevo hay una ruptura, al menos discursiva, y esto es muy claro de que si de algunas de las cosas que hizo el nuevo gobierno entrando, primero fue borrar un poco como todo el avance, por lo menos en términos de modelos y de propuestas que había dejado el gobierno del PAC alrededor de temas de descarbonización, por ejemplo todo el tema del tren y traerse abajo ese proyecto, que un tren en San José es como el mejor, es una manifestación del desarrollo sostenible clara, que es como esta idea de la electricidad limpia que nos va a permitir tener formas de transporte masivo, que el nuevo gobierno se lo trabajó, pero también está todo lo que tiene que ver con el protocolo de Escazú y que el gobierno decidió que no lo iba a firmar porque lo que iba a generar era un contexto donde los ambientalistas iban a poder acosar a los empresarios y no iban a poder producir mar. Y esas dos son claras señales en esa línea. También este año habían salido algunos informes sobre un retroceso significativo en términos de la política de conservación y de las prácticas de conservación que se están dando en Costa Rica, muy amarrado a los procesos de deforestación con los que viene el país, que claramente hablan de un cierto cambio en esa dirección. Entonces, en una parte sigue siendo el discurso dominante, pero es claro que este gobierno ya no le rinde la misma pleitesía que, si se quiere, el PAC y digamos el PAC y el Partido de Liberación Nacional, que digamos, si quisiéramos empezar este arco con alguien, tendría que ser con Figueres, con José Figueres en los 90s, de una u otra forma se está cerrando, o por lo menos están habiendo ciertos cambios. En ese contexto, exactamente qué va a pasar con la economía de plantación, pues es una muy buena pregunta. Hay algo claro que con la pandemia, digamos, como que las condiciones para explotación agrícola en el país cambiaron. Digamos, desde acceso a todo lo que se necesita, todos los suministros que son necesarios para crear una plantación, hasta lo que ha pasado en los mercados a los que llega, pero tampoco uno ve una gran alternativa. Es decir, el país se sigue moviendo en una lógica muy de exportación de materias primas y sobre todo de lo que se conoce como las economías de postre, es decir, como frutas y café, y no necesariamente se ve como un intento de alejarse de ese tipo de prácticas. Entonces, no sé qué tan felizmente, pero yo sí creo que el proceso de expansión de ese tipo de economías posiblemente se va a mantener, pero va a venir acompañado de una agudización de los conflictos que llamamos socioambientales alrededor de las plantaciones y de las afectaciones que esto tiene en diferentes tipos de comunidades, y que definitivamente la salida de esto no va a ser desde arriba, es decir, no es el gobierno el que va a romper con esto, sino pues las organizaciones mismas y las organizaciones comunitarias y las formas en las que la gente se organice para intentar primero construirle diques y después construir alternativas a este modelo basado fundamentalmente en la destrucción de las dos fuentes de producción de valor, la naturaleza y los cuerpos de las personas que son las que trabajan en este tipo de actividades. Ahora, quería preguntarte justamente por aquellas personas, a veces son estudiantes o otros profesionales que están estudiando esto, que posiblemente leerán tu artículo y demás, y podrán tener inquietudes de poder profundizar alguna de las líneas que nos planteas, bueno, en esta conversación y evidentemente en el artículo. Te quería preguntar, digamos, en este caso, si podrías darnos algunas claves que sean importantes, digamos, al momento que vos finalizas el artículo y demás, evidentemente quedan ideas ahí, elementos que consideras que sería importante profundizar para analizar, digamos, mejor, para dar mejor cuenta de lo que está sucediendo sobre este tema del extractivismo agrario. Sí, yo creo que hay un tema básico. Creo que la mayoría de la gente, por razones obvias de afinidad y capacidad de acceso, tiende a concentrarse cuando piensa esto del lado comunitario. Es decir, cómo las comunidades se ven afectadas, cómo se organizan y cuáles son el tipo de prácticas que se generan alrededor de eso. Pero conocemos muy poco del otro lado. Es decir, conocemos muy poco de cuáles han sido los procesos concretos a partir de los cuales se ha ensamblado, por ejemplo, el capital piñero. Es decir, ¿quiénes son las personas? Más allá de, digamos, de una historia tradicional de Pindeco llega a finales de los 70, del monte, y Pindeco llega a finales de los 70 al sur, y a partir de eso se expande a través del país, y en diferentes lugares tenemos las empresas o tenemos a empresarios. ¿Cuáles fueron los procesos específicos que llevaron a la expansión de la producción piñera en términos más territoriales? Pero también, ¿cuál ha sido la relación entre este capital de estas empresas y estos grupos y todo el andamiaje institucional que se ha generado alrededor de esto? Y aquí es importante tener en cuenta, nosotros pensamos mucho que los 80s y los 90s son las décadas, particularmente los 90s, las pensamos como una década de achicamiento del Estado, pero si lo vemos en términos prácticos, no hubo tal achicamiento. Lo que hubo fue un redireccionamiento de recursos de ciertas prácticas y actividades a otras prácticas y actividades. Y eso tiene que ver mucho con la promoción de las exportaciones. Piensen en la creación de Procomer, piensen en la creación de Comex. Y lo poco que conocemos exactamente de esos procesos, pero también cómo estos espacios funcionan. Es decir, cómo la promotora de comercio y de exportaciones funciona cómo se creó, quiénes son las personas que están ahí contratadas, qué tipo de vínculos generan con otros espacios, pero también pensar la piña más allá de Costa Rica, es decir, a dónde se está exportando, cómo se vincula con empresas en otros lugares, cuál es el rol que tiene, por ejemplo, espacios como la Universidad de Costa Rica, donde nos encontramos en este momento, en promover la expansión piñera. Es decir, una de las grandes ventajas que tienen las piñeras en Costa Rica, que cuentan con muy buenos ingenieros agrónomos que les salen prácticamente gratis porque los genera la Universidad de Costa Rica. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre mucha de la institucionalidad pública, inclusive que tiene el país, y estos procesos de expansión? ¿Y qué significa entonces pensar que la piña y la exportación de monocultivo, de una u otra forma, es una política nacional, ¿verdad? Es un proyecto país, de eso que tanto nos gusta hablar en términos de desarrollo, y qué implica eso para las comunidades que están siendo afectadas por estos procesos, pero también qué implica eso en términos de organización política para intentar hacerle la contra e ir en contra de esta hegemonía, si se quiere, que tiene este tipo de lógica más de monocultivo y de plantación en el país. Andrés, agradecerte muchísimo el tiempo. Creo que nos dejas bastantes preguntas que nos van a servir para esas personas que nos están escuchando. Puedan llevárselos a sus clases, a sus iglesias, a sus sindicatos, a donde quieran ir, para que puedan seguir interpelando este tema, para que puedan seguir profundizando y encontrando otras lecturas que permitan darnos algunos diques para la construcción de esas alternativas. Más bien agradecerte muchísimo el tiempo, tu palabra. No sé si deseas dar algún mensaje ahí al final, alguna inquietud que quieras decirnos. No, muchas gracias más bien por conversar conmigo y esperemos que esto sea de utilidad para alguien. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Andrés.